Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Músicas al Frente, un espacio mensual que cumple 11 meses compartiendo la música y producción por músicas latinoamericanas del continente y de otras partes del mundo, un segmento de domingos en Bócalo sonando de Chicago para el mundo a través de Bócalo 91.1 FM y también nos escuchan en Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Yo soy Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente. Y en esta edición, y como en todas las ediciones, nos acompañan Karina Cabrera, fundadora de la plataforma Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música, y quien se une desde la Ciudad de México. Y desde Lima, Perú, tenemos a Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Compañeras, cumpliendo 11 meses, me siento muy contenta porque lo logramos, llegamos ya casi al año. Y qué gusto encontrarnos, Zoila, Rocío, público de Chicago, público de Radio Cósmica. 11 ediciones, parecía, para muchas personas parece que es algo no realizable porque están viendo desde afuera y creen que hay muy poca música. Hay que recordarles que llevamos 11 programas diciendo, nos faltaron un montón, nos quedó mucha gente fuera, no alcanzamos, en realidad no nos damos abasto con la música y todos los proyectos que están surgiendo en Latinoamérica. 11 ediciones parecen muy fáciles, pero la verdad es que no. Pero lo hemos logrado y me da muchísimo gusto que a través de estas 11 ediciones pues sí hemos proyectado a varias músicas, ¿no? Que les ha tocado también conocerse entre sí y que las audiencias también han llegado como a este panorama musical que de repente sí me han contado inclusive hombres, ¿no? Que me dicen, oye, pues que gracias por acercarme porque la verdad es que de repente, no sé, de mi lado, pues si no sigo el algoritmo, como que ni tampoco hago mi tarea, ¿no? Por otro lado, creo que sí, este tipo de espacios pues acercan también al público, ¿no? Y por tu lado, Zoe, ¿cómo estás? Hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por crear este espacio en primer lugar, porque en realidad son muy pocos los que he podido identificar en ese mapeo, ¿no? Que uno hace como periodista musical, ¿no? En redes sociales, en medios web. Son muy poquitos esos lugares en los cuales las mujeres, las músicas, pueden promocionar su propuesta, sus nuevos temas, y qué mejor puedes. Que manteniéndolo ya en 11 ediciones y también súper agradecidas con el público por seguir escuchándonos por ahí, estar incondicionalmente detrás de Músicas al Frente y también a Radio Cósmica y a Bócalo por confiar, por más que todo por creer en este proyecto, ¿no? Que estoy segura que estas 11 ediciones van a seguir muchísimo más adelante, el 2023 vamos a seguir con más música, con más propuestas, y que, bueno, este ya es un hito, ¿no? El cumplir casi un año, y nada, súper feliz de encontrar estos espacios. Y a mí me ha gustado mucho porque ya lo tengo como un ritual, inclusive me preparé un té antes de unirme a esta conversación. Es muy grato escuchar canciones que yo desconozco también y que aprendo de ustedes, ¿no? Y mutuamente aprendemos de estas propuestas y eso me provoca cada edición, ¿no? Que de repente dije, wow, o sea, no pensé. Y él también creo que discutir estas canciones, ¿no? La verdad es que he aprendido mucho también de cómo presentar las canciones, de cómo también darle voz a esas mujeres de estas propuestas, ¿no? Más adelante vamos a tocar ese tema porque de repente me encuentro con que hay músicas que no se nombran, donde no hay información, donde inclusive eso invisibiliza su trabajo, ¿no? Desde ahí uno como periodista se acerca y pregunta y, oye, ¿qué onda con tu historia? Quiero saber más, ¿no? Creo que también es importante eso y por eso el espacio. Pero bueno, arranquemos de una vez y yo quiero arrancar con la onda navideña porque pues ya estamos a fin de año, ¿no? Ya estamos a fin de año y me sorprendió mucho que de Linda Lindas, que es una de mis bandas favoritas y desde ahora digo que de Linda Lindas ha además publicado uno de los mejores álbumes del año, Growing Up. Este año lanzaron ese álbum y acaban de lanzar un sencillo titulado Groovy Xmas, que pues tiene toda esa vibra navideña. ¿Y quiénes son de Linda Lindas? Es un cuarteto nacido en Los Ángeles, California, formado por dos hermanas, una prima y una amiga cercana. Ellas son Lucía y Mila de la Garza, las hermanas, su prima Eloise Wong y su amiga Bella Salazar. Y pues ellas vienen también de toda esta influencia de todo este movimiento Riot Grrrl, ¿no? Y que son aparte una belleza de banda porque no solamente representan estos nuevos aires de la juventud, ¿no? De que lo pueden hacer desde niñas. Son un blend de músicas que nos acercan a los sonidos del punk, del power pop, del new wave, etcétera. Y también son una mezcla de culturas, ¿no? Que también se da en Los Ángeles, que también representa lo que somos acá. Por un lado, esas raíces asiáticas y por el otro lado, la raíz latina, ¿no? Hay algo que me gusta mucho que comentó Lucía de la Garza en una entrevista que le hizo la Radio Pública Nacional de aquí de Estados Unidos, y ella mencionaba que ella cree que en la música punk uno puede cometer errores, ¿no? Y que aparte puedes hacer canciones de manera fácil. O sea, el punk no es necesariamente como este género que tiene como toda esta onda técnica, ¿no? Ellas se aventaron con lo que tenían, con los recursos que tenían y pues se dio, ¿no? Pero también creo que tienen como este mensaje que habla mucho de lo que son ellas, de lo que han vivido también dentro de la adolescencia, que no es nada fácil, y sobre todo todavía vivir este racismo, ¿no? The Growing Up, por ejemplo, resaltan canciones como Racist Sexist Boy, que habla justamente de esta misoginia, de estos personajes hombres, del racismo también que se vive, ¿no? Y bueno, me tocó verlas en el Primavera Sound allá en Barcelona este año y me volaron la cabeza, o sea, es una banda que me pareció que me gustó mucho verla, aparte de verlas triunfar tan jóvenes y todo el power que tienen, eso me encanta, o sea, son para mí, creo que me hubiera encantado ver de joven a mí una banda como ellas, ¿no? Son fenomenales y sé que ustedes también las han visto, no sé si a ti te ha tocado, Karina, verlas en México, porque acaban de estar en México, ¿no? Creo que es una de esas bandas que inmediatamente te vuela la cabeza porque tienen una nueva etapa del grito Riot Girl. El Girls to the Front, convertirlo en Kids to the Front, crear espacios para las infancias porque ellas también todavía están muy jóvenes, todavía hay muchos espacios que se les niegan, todavía hay muchos derechos que no tienen si ellas fueran adultas. Entonces crean estos espacios seguros para niños y niñas, lo cual a mí me parece fabuloso. Ahorita andan dando vueltas con Belinda Carlisle, que vive hoy aquí en México, la vocalista de las Go-Go's, junto con Alice Bach, que hay que recordar que ellas amadrinaron de alguna forma este proyecto, ¿no? En cuanto apareció el primer sencillo y se volvió viral y luego ya apareció un sello discográfico importante para el punk para promover su primer álbum, creo que es pasar la estafeta, ¿no? Y hacer esta conexión intergeneracional y que ellas lo establecen desde... Es una nueva forma de encontrarnos con el punk. Ya no se trata nada más de ubicarnos como mujeres en espacios y en el espacio público sin violencia, sino también hay que abrir espacio para los niños y las niñas. A mí me fascinó toda esta postura que tiene de Litas. Sí, también me acordaba de que Bikini Kill pues las dejó abrir los conciertos, ¿no? Y eso, como dices, de pasar la estafeta, de también refrescarnos, ¿no? De repente creo que nos clavamos mucho como el, no sé, los discos de los 70s o cuando se inició el punk. Pero ¿qué se está haciendo actualmente de Linda Lindas, ¿no? Ahí tenemos un gran ejemplo. ¿Quieres comentar algo, Zoila? Sí, agregar a lo que dijo Cari acerca de que no solo sería Kids to the Front, sino también sería el hecho de que ellas son, vienen de personas migrantes, ¿no? Sus padres son migrantes, en una sociedad bastante blanca, ¿no? Diríamos, ¿no? La sociedad estadounidense y conservadora, pero no, ellas se plantan muy bien en la música, escogieron justamente al punk, que significa todo esto de transgresión, de rebeldía, De seguir adelante, de tener unas letras precisamente que den en el punto, ¿no? Que sean muy, muy, muy, muy como directas. Y eso es lo que propone Dalinda Lindas, y creo que es un proyecto bastante interesante de seguir. Me da mucha curiosidad lo que pasará con ellas en un futuro no muy lejano, y a medida que crezcan, me imagino que también lo seguirán explotando y con más bandas y con más apoyo, ¿no? De parte no solo de cantantes o de artistas o de músicas dedicadas al punk, sino en otros géneros. Desde ya les deseamos una feliz Navidad con este Groovy Xmas. Pueden encontrar toda su discografía en delindalindas.bandcamp.com, que la portada está hermosísima, son dos gatitos, no sé si lo han visto, pero está bien bonito. Y aparte ellas componen, o sea, ellas hacen todo en la banda, ¿no? Así que pues también eso creo que es resaltar, ¿no? De que ellas lo hacen todo. Así que vámonos a escuchar esto, Groovy Xmas, a cargo de Delinda Lindas, y esto es Músicas al Frente. Water estuvieron escuchando a The Linda Lindas desde Los Ángeles, California. Y de aquí vámonos a escuchar una mala feminista. ¿Quién es Jordana B., Zoila? Uy, les traigo una propuesta que me ha cautivado directamente desde España. Les cuento que Jordana B. es un joven grupo precisamente de Madrid, España, liderado por la actriz, poeta y creativa María Solá. Llevan 2 años publicando singles. Bueno, hace 3 años más o menos María con este proyecto Giri componen junto a Mónica Vicente, porque es una banda. Ella es baterista, además de una de las mejores amigas de María. También con Manel López, que es guitarrista y productor de gran parte del nuevo disco, que ahorita les comento de qué va. Y bueno, junto a ellos, María compone esta banda, ¿no?, llamada Jordana B. A medida que han ido avanzando, se han dado cuenta del potencial que tienen y acaban de sacar su disco debut, que se llama Tú y Cuántos Más, que se trata de un retrato generacional de las carencias materiales y emocionales que sufre la juventud actual. Una banda sonora hecha con una banda de rock, precisamente, y para ser más exactos, de Malasaña, desde Malasaña, Madrid, así como condensada con la tragicomedia, donde también hay temas de sexo, de precariedad laboral, también hay dramas enfocados desde el punto de vista del desparpajo y el humor. Y entonces es en este debut, Tú y Cuántos Más, que encontramos precisamente el tema mala feminista. Retrata la historia de una chica que en sus 20 vive la cuarta ola del feminismo por el que lucha, pero a la vez ella siente que puede traicionarlo de vez en cuando. Entonces, María comenta acerca de Mala Feminista y también de este disco debut Tú y Cuántos Más, que es un producto hecho para las antiheroínas, para las personas que siguieron participando a pesar de no ganar nunca, para las que lloran a moco tendido y luego levantan la cabeza y siguen con elegancia, para la gente que vive una comedia dramática todo el día y rompe la cuarta pared, para todo el que quiera vivir y trate de no morir en el intento, porque cuando alguien se acostumbra a perder, pierde también la vergüenza. Y es lo que condensa precisamente estos temas, ¿no?, que vienen en este álbum, que se llama, nuevamente comento, Tú y Cuántos Más, que sinceramente lo recomiendo, porque no solo Mala Feminista, también tienes otros temas como Jake Long, o sea, son temas súper bizarros, diríamos, como que en la composición que generalmente tenemos, no sé, las músicas latinoamericanas o que vemos en músicas latinoamericanas, porque de por sí el rock español es muy particular, tiene letras muy como creativas, muy del día a día, tienen ese toque tierno también, a veces ese toque agresivo, y todo eso vamos a encontrar en este álbum y en Jordana B en general. Así que los invito a escuchar Mala Feminista de Jordana B. Mira, vamos a hacer un ejercicio de respiración que consiste en lo siguiente. Tú coges todo el aire que hay en esta sala y lo metes en esos pequeños pulmones. Y aunque te estés ahogando, no vas a soltar el aire hasta que yo no te diga. Muy bien, aguanta ahí. Así, muy bien, muy bien. Nos vamos a mantener en España vía México porque ahí también creo que nos tiene mucho que decir Marcela Viejo, ¿no, Karina? Y de hecho nos vamos a mantener en el tema del feminismo y en el cuestionamiento y en el análisis. Marcela Viejo lleva, creo que ya varios años en Barcelona, está estudiando, está trabajando, está realizando diversos proyectos después de... Pues bueno, ya tenía un rato también haciendo su proyecto solista después de Quiero Club. Justo en esta semana compartió la portada de Indie Rocks, de una de las primeras entrevistas que le realizaron a Quiero Club. Ella ha seguido con su proyecto paralelo y es un proyecto en el que ha estado cuestionando y en el que ha estado desarrollando otros proyectos para otras mujeres. Ha estado sacando las herramientas de un proceso que la llevó a crear Mujeres en el Rock, un festival que desafortunadamente tuvo pocas ediciones, pero sí... marcó con toda claridad lo que se iba a desarrollar o lo que se está desarrollando en este momento. Un festival, conversaciones, que esperamos regresen al panorama mexicano porque van a regresar, y si regresa Mujeres en el Rock, pues regresaría a un lugar donde hay un montón de festivales ya con representación 100% femenina. Hay unos que ya tenían historia previa antes de Mujeres en el Rock, pero seguramente sería un muy buen agregado a este panorama donde estamos analizando, estamos revisando y estamos encontrando más y más festivales con esta representación 100%. Es un mismo proceso que la llevó a realizar un sencillo que se llamó Son Cuestiones Femeninas, en colaboración con Andrea Franz, con Alejandra Moreno de Ruido Rosa, con René Moy, con Madame Recamier en el 2020. Un proceso que tuvo muchas otras consecuencias. Inició la pandemia, sale el sencillo, inicia el confinamiento y por ahí en revista... creo que sí fue Chilango, organizan una conversación precisamente de mujeres en la música, feministas, aparecen un montón de voces, aparecen muchos nombres, se recomienda seguir a Julieta Venegas a partir de sus recomendaciones de libros feministas, y pues se crea esta perspectiva de estamos realizando procesos, estamos realizando análisis, vayan a escuchar el disco de Natalia Lafourcade, nada más para entender cómo han cambiado las cosas, incluso para Natalia Lafourcade, desde Hasta la Raíz, hasta este nuevo disco que ya la coloca ella al centro. Y son una serie de análisis que también van por muchas, muchas cantantes. Todas están realizando este proceso. Y este proceso en el 2022 para Marcela Viejo significa cuestionar el amor romántico. Lanza un sencillo que se llama Hablemos y trata de esto, ¿no? Hablemos del amor, hablemos de cómo ha sido también el veneno. Por ahí dice, la cura está en el veneno, ¿no? Ahí mismo está esta dosis, ahí es donde encontramos pues estas mis múltiples explicaciones de lo que significa socializarnos como mujeres y ubicarnos en este territorio de ser mujeres a partir de nuestras relaciones, ¿no? A mí me gustó mucho porque habla de todos los procesos que ha estado realizando Marcela Viejo como persona, como mujer, y ahora pues también arrojándolos hacia quienes escuchan y que puedan también realizar este mismo proceso, ¿no? Hablemos del amor romántico. De la compra-venta entre tú y yo. siguiendo estas conversaciones de Hablemos, ya entrando en esta segunda etapa de Músicas al Frente, pues hemos ya viajado a California, hemos cruzado el charco hasta España, vía México, y ahora nos vamos hacia Sudamérica con un proyecto bien interesante, Winters of Blue, Karina. Me ha impactado mucho lo que he escuchado, así que platícanos de este proyecto. Como decíamos al principio y como hemos dicho en 11 programas, siempre queda algo fuera. Este proyecto en particular a mí me quedó fuera y cuando lo descubrí dije, uy, no hay forma de meterlo porque el disco salió en enero. El primer disco es un álbum debut de esta vocalista chilena, Camila Valenzuela. Nos compartió un álbum que yo sí lo tengo entre mis favoritos del año, pero no me llegó en enero. En realidad creo que me llegó por el mes de mayo o algo por el estilo. Entonces ya fue medio complicado incluirlo en Músicas al Frente. Ella tiene un proyecto que es spooky, avant-garde, tiene una mezcla de lo turbio y lo onírico, es un proyecto solista, también es avant-pop, eso indica mucho lo que realiza. Y aunque no podemos hablar de Dark Side, que fue su álbum debut y que sí obtuvo muy buenas reseñas, Winters of Blue, a principio de mes, por cuestiones de Halloween, lanzó un nuevo sencillo, y ese sencillo pues es de spooky, dormicor. Tiene una claridad desde el título: no escuches esto a las 3:33 AM. Recomiendo que sí lo hagan, pero escuchen las razones de por qué hay un spooky dormicor, porque ese es el género que ella concibe, y por qué es tan interesante lo que realiza Winters of Blue. Les recomiendo que se regresen también a Dark Side, pero el anticipo: no escuches esto a las 3:33 AM. Thank you. Y a continuación yo les quiero compartir una propuesta de Chicago, de la comunidad de Little Village, La Villita, que es una comunidad mexicana muy importante en Estados Unidos, ¿no? Donde viene a concentrarse pues toda esta migración mexicana, pero también creo que representa como estas nuevas caras, nuevas generaciones de lo que se está haciendo, de estas bandas jóvenes, ¿no? Que también tienen esos tintes de rock y que también buscan conjugar otras influencias y no necesariamente parecerse a otras bandas como en el pasado. Hubo una etapa donde existían lugares, restaurantes inclusive, donde se hacían esas tocadas, ¿no? De bandas que se estaban formando aquí en la ciudad y que en aquella época, y estoy hablando hace más de 10 años, que a mí me tocó como conocer esa escena en aquel entonces, recordaba cómo había muchas bandas locales que se querían parecer, no sé, a Caifanes, a Fobia, a todas estas bandas, ¿no? Pero lo que me gusta mucho escuchar en la actualidad es justo lo opuesto, ¿no? De que es Fantasma Negra, en este caso, es un cuarteto formado por Alicia González Quiroga, ella es la cantante, compositora, guitarrista y fundadora de la banda, junto a Adrián González, Nicolás Santiago Torres, Nick y Henry Rocha. Y ellos pues tienen como esta onda no solamente de rock con raíces latinas, pero también como que ahí se mueven también en el new wave y en otros géneros inclusive. Y comentan que pues para Fantasma Negra algunos de los temas que se tocan y que tiene que ver también con el nombre de la banda, ¿no? Es también esta frustración, temas como el duelo, el parálisis, que son un sampleo también de esta paleta sonora, ¿no? Que representan a través de sus canciones. Y acaban de lanzar un EP que se llama La Puerta Roja y de aquí se desprende Clarity, que fue de mis canciones favoritas y sobre todo porque se representa mucho la voz de Alicia. Me gusta mucho como escuchar cómo representa estos sentimientos, ¿no? De estas temáticas a través de su voz. Por el otro lado, algo que notaba mucho y que he notado de repente en estos ejercicios de compartir, de buscar información sobre estas bandas nuevas, estas nuevas propuestas, es que de repente se invisibilizan, ¿no? Me fue muy difícil encontrar información sobre Fantasma Negra. Inclusive tuve que preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué onda con Fantasma Negra? Porque no hay información. Creo que es un llamado también para todos los grupos, ¿no? Propuestas, músicas, que se nombren, como de repente para nosotras, periodistas, el buscar esa información a veces es muy difícil, pero también es importante que estas músicas se nombren, ¿no? Que sepamos quiénes son, de dónde vienen, cómo es que empezaron a meterse en la música, ¿no? Que exista esa información también para que se mueva su música, porque de repente siento como que se queda ahí atorada, ¿no? Y de repente otra cosa que he notado con bandas locales de la ciudad es que mencionan mucho al productor. Trabajamos con el productor que trabajó con banda y pero ellos no se nombran, ¿no? Ellas no se nombran. O sea, a mí lo que me interesa y lo que nos interesa más a una audiencia, me parece también, es conocer la historia de la banda. ¿Por qué compusiste esta canción? ¿De dónde viene este sentimiento de lo que vives? ¿Qué relación tiene con tus raíces, con tu historia, ¿no? Entonces creo que por ese lado, esta canción la asocio con eso porque justamente me pasó eso, ¿no? Que no encontraba mucha información. Y es importante, ¿no? Que también estas bandas pues tomen liderazgo de esto, ¿no? O que también sean voceras de lo que son. Justo en estos días yo voy a retomar 16 datos para no invisibilizarte. Y es algo que he estado haciendo con muchas músicas con las que he estado trabajando. A partir del mapa de músicas mexicanas, creando ese mapa, yo he estado viendo todos los errores, ¿no? Incluso hasta en mi propia biografía me di cuenta así de esto es lo que me falla. Pero son datos bien básicos que necesitamos incluso para hacer visibles sus proyectos. Nunca sabes quién está revisando tu biografía. Sin datos no hay nota. Sin datos no hay información, sin datos que tú los proporciones, porque el empuje a crear y crear y crear en las redes sociales está más apuntado hacia la selfie. Y yo lo que les he estado diciendo, necesitamos datos de tu canción, necesitas datos de producción, colócate a ti como creadora, ¿cómo te ubicas tú como creadora? Y sobre todo considera que si tu única herramienta de promoción son las redes sociales, ¿qué tanto no estás contando? Si no tienes RP, si no hay disquera detrás, nadie va a hacer esa chamba más que tú misma. Entonces, entiendan esto, sus redes sociales es su única plataforma de promoción y difusión. Y nunca saben quién está observando quién está analizando. Primero, consíganse su link inteligente, pongan ahí todas sus redes sociales, pongan su música, pongan sus videos, que todo se repita, sí, que todo se repita. La repetición crea mitos, la repetición crea espacios en su memoria, y la memoria del público y la memoria también de quienes escribimos. Entonces, primer acto, no se invisibilicen a ustedes mismas. Tiene que haber una deconstrucción también de parte de las músicas, ¿no? Algo que me pasó muy, muy curioso hace horas, en realidad, que me encontraba haciendo una lista acerca de músicas chilenas. Y me interesó mucho la propuesta de una de ellas, que es muy, muy joven, recién acaba de lanzar música, ¿no? Durante la pandemia. Y le escribo por inbox, pero no me responde hasta la fecha, y le digo, oye, necesito saber más de ti, necesito que me comentes tu nombre completo, qué estabas haciendo durante esas fechas, cuáles son tus proyectos a futuro, todo lo demás, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de creación? Porque el material es súper interesante, ¿no? Pero también creo que parte mucho de las músicas el creérselo y el decir, wow, lo que estoy haciendo impacta, lo que estoy haciendo vale y suma para que otras personas, otras mujeres también se empoderen y digan, wow, oye, puedo hacer un proyecto inspirado en tal persona, ¿no? En tal música. Y creo que eso faltaría, ¿no? El creérselas. Y, por ejemplo, ella, pues, hasta la fecha no me ha respondido, pero sigue subiendo historias, sigue subiendo contenido en redes sociales, no precisamente detallando sobre su trabajo, que es creo que el error, y justo como lo comentaba en realidad Ro y Cari, es el error común, ¿no? En no comentarlo. Creo que en una sociedad en la cual pues se alaba a los hombres blancos cisgénero, heterosexuales y ricos, ¿no? En una sociedad donde todo se le aplaude a este tipo de personas, esta gente, pues ¿por qué no nosotras hacer o promocionarnos, ¿no? ¿Por qué no hacernos el autobombo? ¿Por qué debería estar prohibido el autobombo si nadie lo va a hacer por nosotras? Así que nada, creo que va por ahí. Completamente de acuerdo, y pues hay maneras también que podemos cambiar, ¿no? Para también hacernos visibles y de que también pues se escuche más acerca de tus canciones como compositora, como cantante, ¿no? De tus influencias, o sea, eso me parece muy importante. Ahora sí, vamos con Clarity, digo, también un poco de claridad en ese sentido de promoción, pero vamos a escuchar Fantasma Negra desde Chicago. Thank you. Continuamos con esta nueva edición de Músicas al Frente, resumiendo la producción de noviembre y de Fantasma Negra desde Chicago, desde Estados Unidos. Vamos ahora hasta Buenos Aires, Argentina, con Playa Nudista. Zoe, cuéntanos de esta propuesta. Claro que sí. Bueno, les cuento que Playa Nudista es una banda formada, como lo dijo Rocío, en Argentina, precisamente en Buenos Aires, que tiene influencia del surf rock y el punk. Está formada por Juliana Rodríguez, Agustina Magnadi, Paula Montenegro y Jimena Aguilar. Ellas empezaron con Playa Nudista precisamente el 2016. Y en el 2018 lanzan Ruta Hotel, que sería su primer álbum. Durante toda su discografía, ellas tienen influencia sobre todo de las agrupaciones como The Urinals o The Shining Knife, ¿no? Que se caracterizan por decir la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, ¿no? Que tienen un punk súper acelerado, pero también con tintes de surf rock que le da como ese añadido, ¿no? Como ese agregado que lo vuelve tan imprescindible y tan importante para el género. Y bueno, en el caso de Playa Nudista, les comento que el concepto en sí mismo está implícito o se trata el tema de mujeres empoderadas, ¿no? De deshacerse de los prejuicios, de deshacerse de tabúes, de estigmas, y es ahí donde ellas apuntan, ¿no? Con todo el concepto de la banda. Y precisamente en este nuevo EP, donde está incluida la canción que en un momento vamos a presentar, llamada Botas Tejanas, en este EP, su sonido remite a canciones nostálgicas de los 60. Ellas han lanzado Botas Fuego Desierto a través del sello mexicano Buendía Records. Buendía Records viene apostando por las bandas, las solistas, que tocan surf, que tocan garage y también psicodelia. Les cuento que primero arrancaron con las Robertas, que hemos hablado en la edición anterior, que son geniales, ellas son de Costa Rica. Luego sumaron a Las Piñas, que es otra banda de Argentina, y ahora suman a su catálogo a Playa Nudista. No hay pierde con su propuesta, y la verdad que las recomiendo muchísimo escucharlas. Así que aquí vamos con Botas Tejanas. Sex. continuamos ya con la última tanda de canciones de Músicas al Frente, cerrando noviembre. Así que ahora vamos a hacer un salto hacia Perú, donde siempre Zoila nos lleva a conocer la escena local de por allá. Cuéntanos hoy quién es Andrea Chihuahua. Antes de comentarles sobre Andrea Chihuahua, me gustaría resaltar que este mes han salido un montón de lanzamientos de músicas peruanas, que ha sido muy complicado escoger solo uno. Músicas al Frente es un panorama, una ventana más para descubrir, pero hay muchísimo más para seguir explorando en redes sociales. Y sí, definitivamente ha sido muy, muy complicado escoger solo una propuesta. Pero vamos con Andrea Chihuahua, que les comento que ella se define como una cantautora, peruana pet friendly. Empezó a escribir canciones a los 9 años. Además, lidera Ensamble Códice, que es una orquesta que hace música tradicional peruana, pero con un enfoque moderno. Ella ahora nos trae su tercer single. Se atrevió a compartir su lado más personal con composiciones que también van a ser parte de su primer álbum debut, con el tema Verde Olivo. Ella nos comenta que Verde Olivo es un poema musicalizado, que nos habla de la naturaleza, el amor, la esperanza, las revoluciones internas, los cambios, y nos invita a gozar del momento presente. Además, nos recuerda que nuestro compromiso con el medio ambiente y la lucha por el futuro feminista que tanto necesita nuestra sociedad. Precisamente Verde Olivo explora sonidos nuevos, mezclando el pop con vientos andinos e instrumentos peruanos. También posee una rítmica variada y un final que nos invita a bailar y celebrar la vida, con 3 cubanos y trombones. Verde Olivo está basado en un poema de Daniel Maguiña, que es ilustrador y poeta. Él también creó la portada de este single. Ahí vemos a Andrea en caricatura, con un xilófono y micrófonos, bastante sonriente y rodeada de pura música. Así que esto es Verde Olivo, de Andrea Chihuahua. Y bueno, vamos a pasar de Andrea a Chihuahua desde Perú y creo que nos vamos a dar un paseo por el Caribe, ¿no? Cari, vamos a escuchar una propuesta conocida como Unánima. Unánima, que justo nos enlaza a la conversación que teníamos antes. Ella decidió dar de baja sus redes sociales. Entonces, es algo que estamos viendo continuamente. Hay proyectos que iniciamos el año con mucho conocimiento desde redes sociales y de repente desaparecieron. Y es parte de una postura y un éxodo, ¿no? Sobre todo cuando se te insiste constantemente que tienes que hiperproducir, que la única forma de promover tu música va a ser a redes sociales. Es algo que muchas están poniéndose en contra. Hay otras que lo están asumiendo desde otra perspectiva, que dicen, bueno, pues si antes hacíamos entrevistas, antes hacíamos este recorrido por medios, hacíamos este tour de medios, si ahora el lugar es redes sociales, pues ahí lo vamos a realizar, ¿no? Pero hay quienes deciden no más, no más de estos espacios, un éxodo que estamos viendo masivo, no nada más en una red social, sino en muchas redes sociales. Y justo Unánima yo la conocí a través de Instagram. Sin embargo, ya que la busqué otra vez, ya no existe su cuenta. Existe el canal de YouTube, existe todavía en plataformas. Afortunadamente hay mucha música que estamos encontrando todavía en las plataformas, pero a mí me parece preocupante esa parte, ¿no? Porque gracias a estas herramientas es como estamos localizando mucha música. Entonces, yo no me voy a poner fatalista y decir, uy, ya las vamos a perder otra vez y vamos a llegar otra vez a la invisibilización. Seguramente vamos a encontrar otras rutas, ¿no? Pero el caso de Unánima es ese. Desapareció en redes sociales, pero sí pueden encontrar su música. Me recuerda mucho a Pagua. Me gusta mucho lo que hace. Por eso inmediatamente tuvo mi atención este proyecto de Puerto Rico. Pero tiene un sello propio y eso es lo que crea mucho interés. Se llama Juliana. Empecemos otra vez con otro término de invisibilización. Cuando pones nada más tu nombre, ustedes vayan a Google y metan Juliana y seguramente les van a salir N proyectos, pero agreguen ustedes un ánima, así tal cual, y seguramente van a llegar a la música que tienen en YouTube o en los servicios de streaming, ¿no? Hace una mezcla de tradición, experimentación, hace muchos juegos con sus voces y luego le da giros inesperados a través de las emociones. Lo que vamos a escuchar es una colaboración, se llama Tal y Tal. La palabra calca copia inexacta de la imagen infinita de la vida. La palabra calca copia inexacta de la imagen infinita de la vida. Intento imposible de darle forma al escurridizo razonar. Persigue el sentido pero no lo atrapa. Hay tanto más por decir, pero el lenguaje no da. Se queda atrás. La palabra calca copia inexacta de la imagen infinita de la vida. La palabra calca copia inexacta de la imagen infinita de la vida. Congrego unas mil conjeturas para escoger la más apacible que finja respuesta a lo que enigma será. Persigue pero no atrapa. tanto, persigue pero no atrapa. Hay tanto, persigue pero no atrapa. Hay tanto, persigue pero no atrapa. Hay tanto, la palabra calco copia inexacta. Hay tanto, de la imagen infinita de la vida. Hay tanto, la palabra calco copia inexacta. Hay tanto, de la imagen infinita de la vida. Copia inexacta de la imagen infinita de la vida. La palabra calca copia inexacta de la imagen infinita de la vida. Vamos cerrando esta nueva edición de Músicas al Frente del mes de noviembre. Esta será la última edición donde hacemos este resumen mensual, ya que en diciembre vamos a regresar con un resumen, pero de álbumes del 2022. Yo para finalizar les quiero compartir la música de una cantante compositora argentina que conocí hace unos años. De hecho la fui conociendo más en los inicios de la pandemia. Hicimos como una serie para Vocalo de home interviews donde pues hacíamos estas entrevistas a distancia y Caroline fue una de esas artistas que resaltamos. Ella es Carolina Troche y ya lleva algunos años viviendo en la Ciudad de México, creando esta propuesta que fluye entre la música de R&B y también la música latina. Desde hace unos, creo que más de 5 años inició esto, Caroline, y donde explora también el soul, el jazz, el hip hop. De hecho, me contaba que cuando iba creciendo, o sea, recordaba cómo su papá, su familia, en estos trayectos que iban en carretera, pues le acercaba a la música soul, ¿no? Y desde ahí fue que empezó también su gusto por esta música. Y acaba de lanzar un nuevo EP titulado Acuarelas. Y en estas acuarelas, pues ella menciona que es un EP que desafía al tiempo y el espacio de la distopía en la que vivimos, que nace del desamor y en las etapas del cierre del mismo. Las acuarelas utilizan colores que se disuelven en agua y que tienen esta característica de ser indomables, ya que cuando la gota de agua toca el color, pues nunca sabemos hacia dónde saldrá su rastro, ¿no? O cómo se diluye este color sobre el papel. Entonces, de la misma forma, ella creó este EP pensando de cómo darle sentido a este amor, ¿no? Con rasgos de su personalidad, estas capas que revelan también como estas transparencias, ¿no? Estos tintes, estos sonidos impredecibles y que plasma muy bien en Reflejo. Reflejo es una de mis canciones favoritas porque anteriormente creo que no la había escuchado como una canción que iniciaba como muy acústica, ¿no? Que se acercaba más como desde el orgánico de la guitarra, y Reflejo creo que me remite mucho como a esta poesía que fue lo primero que me capturó de ella. Caroline, que la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, anteriormente ha lanzado varios sencillos, por ahí debe de estar estas canciones que reunió y que eventualmente sacó videos para ellas donde representa como estos elementos de la naturaleza como la tierra, el aire, el agua, el fuego, y me gustaron mucho esas canciones porque creo que ahí es donde habitan como todas sus influencias, no solamente de raíz latina, pero también vocalmente de dónde viene, de esta música soul. Así que bueno, vamos a escuchar Reflejos y ella es Caroline. Dejando todo el tiempo atrás de mí, sin voz, sin vela, pleno mar, sin luz, perdí. No entiendo el lugar, prefiero evitar amarte. Se quebró la tierra y yo salí a buscarte. Quitaste el disfraz, el hombre se hizo de papel y tristeza mi carne. Y solo conversas conmigo antes de despertarte. Sin sabernos fuertes, saber que no quisiste ser a mi lado es la muerte. El tiempo no sabe esperar, la culpa es un juego de Bueno, estuvieron escuchando ahí como última canción de esta nueva edición de Músicas al Frente, Reflejo, de Caroline. Y pues ya es la última edición, compañeras, la última edición donde hacemos este recorrido, ¿no?, mensual de lo que se está produciendo al mes y que desafortunadamente, pues por cuestiones de tiempos, en cada edición hemos escogido solamente 3 canciones cada una. Pero algo que estaba pensando que quizá podamos aplicar en el próximo año es, pues sí, o sea, tener ahí la playlist de mujeres, Músicas al Frente, ¿no?, donde habiten también estas otras músicas que de repente nos gustan, pero de las cuales no, pues a veces no podemos comentarlas por el tiempo o porque de repente pues ya no se puede. Pero bueno, ¿ustedes qué onda? Últimas palabras que quieran agregar, comentar de sus proyectos, ¿cómo van? Bueno, esta semana lanzamos el estudio de festivales mexicanos. Datos muy reveladores, datos bien desalentadores, pero sirven para cuestionar, ¿no? Hablar de la brecha de género en los escenarios y pues dar propuestas de cómo se puede solucionar esto, cómo puede cambiar. Búsquenlo en Sonoridad MX, ya está librado. En realidad tienen que intercambiar nada más un correo electrónico, eso es lo único que estoy pidiendo, para hacer una base de datos para hacer otros proyectos, pero el estudio ya está, para que puedan checar todas las estadísticas y pues todos estos números, ¿no? A lo largo de todo el año estuve recopilando toda esta información, 39 festivales analizados y pues sí, 25 de cada 100 actos que se presentaron en México, en estos festivales en específico, tienen mujeres al frente, solo 25. 25, wow. No creo tan diferente esa representación aquí en Estados Unidos o en algunas otras partes del mundo, ¿no? Donde vemos de cómo es posible de que, bueno, hemos llegado a 11 ediciones resumiendo muchísima música, nos falta tiempo para hacerlo, existe, ¿no? Está presente, pero cuando es, bueno, ahora sí que los datos hablan por sí solos, ¿no? De qué está sucediendo en el panorama, siendo nosotras las mayores consumidoras de música también, ¿no? Las que vamos a los conciertos, compramos los boletos, compramos el merch. Revela mucho. Muchísimo. Pues bueno, búsquenlo ahí en Sonoridad MX y pues ya, llévense los sustos. Y por tu lado, Zoila. Es súper irónico lo que comentan, chicas, porque sí, de hecho consumimos mucha música y es música hecha por músicas, por mujeres, mujeres súper talentosas que dan de su tiempo, de su dinero, también invierten en todo, en crear, no sé, un EP, un álbum, ¿no? Y es injusto de que haya poca representación en eventos que les pueden también beneficiar a ellas, ¿no? A largo plazo. Y sí, precisamente en Panorama en Perú no es diferente, un poco, lo digo con pena, porque por más de que insistamos a los productores y promotores de conciertos, la situación no cambia. El amiguismo, no sé, la banda tal pertenece a mi agencia de booking, prima más, ¿no? Que invitar a un artista que vemos o una música que vemos que le está yendo bien, ¿no? También espero que esta situación cambie. Algo tenemos que hacer, se tiene que hacer algo desde Perú, y estoy segura que el 2023 va a ser un año en el cual nos pondremos las pilas para también hacer frente a esa situación. Por mi parte, bueno, agradecer nuevamente a Vócalo, a Radio Cósmica Libre, a Tirro, a Cari, por los conocimientos, por el tiempo también invertido en Músicas al Frente, y que este sea la edición 11 de muchas que ya vienen. Se viene también el conteo del álbum del año. ¿Quiénes estarán? ¡Qué nervios! Estamos así evaluándolo constantemente. Es súper difícil porque, como decíamos, hay mucho talento, mucha buena música, y es súper difícil escoger solo una por el tiempo, precisamente. Agradecer, y aquí estamos, por mi parte como periodista musical, también en La Antígona nos ha ido genial, hemos cerrado el año con... Felicidades, recibieron un premio, ¿no? Con un premio, sí, nos ha ido lindo, la verdad que ha sido un año increíble de muchos retos, y se vienen más retos, se vienen más cosas, más talleres, más investigaciones, más periodismo con perspectiva de género, que es el que impulsamos, más periodismo colaborativo, también transnacional, descentralizado. Así que los que nos están escuchando, síganos en laantigona.com y en nuestras redes sociales, estamos como @laantigonaperiodismo. Muy bien. Y yo solamente quiero agregar que, a pesar de estos datos y de estas cosas negativas, está el lado positivo, ¿no? Está la Marqueta, que ya va a suceder allá en la Ciudad de México. Hay estos festivales hechos por mujeres, realizados por mujeres al frente, al centro, que se están generando. Y a mí me llena mucho de emoción eso, porque el otro día fui a un concierto de una banda y no saben qué mala experiencia tuve. O sea, me gustó mucho la banda en vivo y todo, pero tuve una muy mala experiencia como mujer estando sola ahí en un concierto rodeada de hombres. Fue horrible porque todo el tiempo les tuve que pedir que por favor me dejaran en mi espacio. Y no era en el slam, ¿eh? O sea, era la verdad es que sí, fue un ambiente muy violento para mí. Y de repente como tener que pedirle a mi amigo, oye, regresa, por favor. Él estaba tomando fotos, pero de repente, oye, regresa porque me van a sacar de aquí, ¿no? Y yo, no, pero es que yo llegué temprano a mi lugar, estoy bien, estoy respetando. Pero de repente, eso sí, no me gusta, ¿sabes? Pero a la vez creo que he encontrado esos espacios seguros en otros lados. Y por ese lado, a mí también me da gusto que el ver estos datos de que de repente no hay representación, pero que sí hay oportunidad para crear, quizá tengamos que hacerlo, y que se genere también el dinero para poder hacerlo, ¿no? Y crear nuestros espacios seguros nosotras. Justo esa es parte de lo que se comenta en este estudio, porque obviamente lo que sucede en los escenarios lo vemos atrás. Ausencia en escenarios quiere decir que no hay seguridad atrás, y por supuesto tampoco el público está recibiendo una seguridad o un trato que merece. Pero al observar que no están en los escenarios, a mí eso me llevó a preguntarme, pues, ¿dónde están? Y pues eso me ha hecho localizar toda una escena increíble que ha creado sus propios escenarios, ha creado sus propios espacios, está creando espacios obviamente también separatistas, donde pues el objetivo es ese, ¿no? Lograr que la música sea un disfrute total, una experiencia total para las mujeres, y crear pues este mundo underground que en realidad es el que venimos a mostrar aquí, ¿no? Músicas al Frente. Lo que no está llegando a los festivales, lo que no está llegando a los escenarios, esos que sí tienen patrocinios, esos que sí tienen mucha publicidad, esos que sí reciben las entrevistas, pues en realidad existe otro mundo. Y ese otro mundo pues lo estamos creando también nosotras con la divulgación. Así es, lo estamos haciendo con músicas al frente. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Les mando un abrazo y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando desde alguna parte del mundo. Hasta la próxima. Chao.